esta musiquita nos dice que llegó el momento de ponernos con lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante. Debo confesar que intenté ver la transmisión en vivo, se me cortaba un montón, y entre la indignación que me generaba escuchar ciertas cosas y que se me cortaba, dije, bueno, no, esto no me está haciendo bien. ¿Tuviste no. un buen plan ayer? Sí, oh, estaba bien arriba, ¿eh? Avisa, amiga, ¿eh? Nos juntamos todos. ¿Sabes qué plan? Es un planazo, escúchame. Te juntás a ver todos los debates profundos que se dan en ese lugar legislativo, en donde es el lugar propicio para hacer política, para que uno vea. No podés hacer política. ¿Ah, no? No, para. Lo dijo el presidente, que no se puede hacer política. ¿No era ahí? Pero si lo dice el presidente, tiene la potestad, ¿viste? No, dijo que no che, se puede hacer mala política. Mía, ¿cómo puede ser esto? Yo quiero ser en esto muy claro, ¿eh? Porque ahora me enojé un poco a ver, con lo que dije. No, por favor. No, disculpe, no quise enojarlo. Una cosa es que a un legislador... A un legislador lo elijan, merced a la presentación de un partido político, en elecciones, con una plataforma política, por lo menos en teoría, para hacer política, pero otra cosa es que hagas política. No me quedó. ¿Fui claro? Perdón, yo pensé que era como lo mismo, como que bueno, uno seguía defendiendo su visión política de la vida. Porque la política es la política, eso que esa cosa. Esa cosa fea y oscura. Fea, mala. Caca. Y no lo caca que. Pis. Caca pis. No es lo que quiere tuto. La gente. No es lo que quiere la gente. La gente no quiere la que hagamos política. La gente no quiere que hagamos política, dice alguien. ¿Qué lo tiró? Che, mala mía, ¿eh? No, no, hay que no votar perdón. Más. No, perdón. ¿Para bueno. qué vamos a votar? ¿Para qué nos vamos a comer todo se un da domingo bueno, entonces, en el no, qué colegio. Suerte entonces que se me cortó, entonces, porque si yo estaba esperando ver política, no era el lugar. No es ese el lugar. No es ese el lugar. El lugar para hacer política son los bares y algunas residencias. Es potestad exclusiva de algunos bares. Que está me bien. WhatsAppé en la dirección, porque viste, quiero aprender algo. No es público. Es solo exclusive only. ¿No? Como que tenés que tener ahí la tarjeta VIP, uh-huh. una cosa así. O sea, te tenés que recibir para... Es como un estudio terciario que vos la te tarjeta recibís. Rosca. La rosca, rosca. No, rosca, rosca. No es para cualquiera. O sea, el resto somos cualquiera. Sí, no somos uh-huh. la gente, nosotros. Claro. Eso es lo que pasa. Ustedes pero, no pucha. Son la gente claro. que no quiere que sea política. Claro, no. Claro. No, te das cuenta, vivimos confundidas, Dora. Estamos es eso. Re confundidas. Es eso lo que pasa. Tengo... Yo ayer pensaba, digo, Dora y se banca todas las sesiones de principio a fin, la verdad, le admiro. Miro profundamente, pues bueno, de última, cuando estás ahí, es pero otro despliegue. Pero he llegado a la conclusión de que tengo 60 años de confusión. Claro, si no es ahí donde había que hacer política, claro. Me contaron mal las cosas, Me contaron ¿no? mal las cosas. Y suele pasar, Dora, estamos en épocas así de desencantos y de que nos cuenten las cosas como son. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasó ayer? Bueno, ¿le pegamos a Fede? ¿Otra vez? Y sí. Qué aburrido. Pero ya se hizo como una forma de hacer política. Les encanta, ¿no? Les encanta. No es política. Eso no es política. No. Es llamar al orden para quien quiera hacer política en un consejo que no está... no fue creado de esos fines. Claro. Mira, yo me voy a remitir un poco porque he estado viendo durante las últimas 3 sesiones. Sí. En realidad en las últimas 2. Que se quieren apegar al reglamento. Estaría bueno que lo lean. En algún momento, si quieren, lo podemos publicar. Yo no me di cuenta de traerlo ahora, porque lo tengo por escrito. Después de pedirlo muchos años, lo tengo. Es potestad del presidente del consejo llamar al orden a un concejal que interrumpe o tiene dichos groseros con respecto a lo que se está hablando o hacia otro concejal. Y el llamado al orden también lo puede hacer otro, puede pedirlo otro concejal y si el presidente lo cree pertinente, le da curso. Bien. Según yo interpreto, y por favor, que si estoy confundida porque tengo 60 años de confusión, que alguien me lo clarifique, así puedo ir acomodando mis ideas. Lo que dice el reglamento es que en el momento de la sesión a donde ocurre este hecho, el presidente llama al orden y le dice al concejal o le pide al concejal que... Se ratifique o rectifique. Exactamente, sí. Ratifique o rectifique sus dichos y si hay una conformidad en la explicación, porque somos seres humanos y por ahí podemos usar una palabra inadecuada, sí, que hace que la interpretación del otro lo tome mal, cuando no es la intención de pronto, entonces se le da la palabra a ese concejal, se da la explicación y si se toma como ok, se sigue con lo que se estaba haciendo. Sí. Si no es así, queda como un llamado al orden y el reglamento dice que si esto ocurriere dos veces, se le puede retirar la palabra en esa sesión a ese concejal. Ajá. Hasta ahí llegó mi amor. Sí. En la sesión, en el momento en que pasó. Sí. Esto pasó, para ponerle fecha, en la sesión del 15 del 10. En la sesión del 22 del 10, el presidente lee una resolución hecha por un abogado con respecto a este llamado al orden, que lo pide en votación, o sea, le pide a los ediles que voten esta resolución si estaban de acuerdo o no. En el reglamento no lo dice, pero ponele para darle una entidad de cuerpo, sí, que pida la votación. Bueno, se vota, se terminó el tema, se sigue con otra cosa. Se le pide al concejal por privado que presente por escrito las acusaciones. Cuando no hizo acusaciones. No, son pedidos administrativos. Exactamente. Y cuestionamientos políticos. Exactamente. Bueno, ahí está. Eso, ¿no? El listado de temas en comisión, no sé si ustedes recuerdan que en otra época yo les sacaba una foto, porque sí, era algo que constaba en el cuartito donde tomaban el café. Cada semana se iba cambiando ese listado, lo hacía el secretario. Es más, durante todo un año legislativo, uno de los temas que quedó allá en el olvido, sí, fue una donación de pintura para el hospital de alguien que había incurrido en algunos problemas, uh-huh, no vamos a ahondar, que no se le dio curso, quedó en comisión. Todo lo que se presenta en el año legislativo en comisión, cuando se termina el año legislativo, o sea, en noviembre, se archiva. Sí. Y al año siguiente, si se le quiere dar curso o algo, hay que presentarlo nuevamente. Sí. Bueno, es un listado que se genera durante todo el año y los ediles lo van pidiendo porque uno no tiene en la cabeza todos los puntos. No, además si se van sumando cosas nuevas. Claro, se van sumando cosas nuevas para tener un orden en los tratamientos dentro de las comisiones. A eso también a veces se le suma alguna correspondencia, porque si no se responde, sí, si se le da trámite administrativo y se responde, ya está, se saca, y si no, queda pendiente. Sí. Así pasó de pronto con la presentación del año pasado del Rotary, pidiendo los lugares de estacionamiento para discapacitados, que este año la volvieron a presentar porque no hubo respuesta. No hubo respuesta, era gestión anterior, entonces lo vuelve a presentar. Bueno, hasta donde yo sé, el concejal pide que le den la resolución que se había leído y no le dan el escrito. No. O sea, lo remiten, por lo que escuché ayer, lo remiten a que escuche el audio o espere el acta. Entonces, yo, la verdad, o sea, está bien, ¿no? Por supuesto que, como señalaba Cristian, nosotros, Fede, nuestro compañero, ¿no? Por supuesto que hay una empatía y un vínculo. Pero ahora digo, ¿no? Vamos, fuera de broma y en este sentido de que no es, o sea, según ellos no es el lugar para hacer política, cosa que estamos totalmente en desacuerdo, y además el propio fundamento, digo, de las reglas del juego plantean que ese es el lugar de discusión política, no política partidaria ni electoralista, claro, política no. Pública. Obvio. Política no. Pública. No va cada uno con el cartel de qué bandera y quiero conseguir votos. Claro. Significa en generar un buen desempeño para en todo caso después presentar tus planes, tus plataformas. Pero todo es política. Obvio. Digo, se presentaron por un partido político, se presentaron algunos como una elección para ser intendentes a través de un mecanismo político y todos enarbolan sus visiones políticas, digo, sacando ese tema. Las falencias administrativas que hay, que al principio era como bueno, che, nadie tiene que por qué nacer sabiendo, supuestamente el secretario es una persona de confianza del presidente y que por eso está en ese rol, lo cual ponele que decís, bueno, como decíamos, che, cuestión de paciencia, bueno, vamos en esa. Ahora, cuando se sanciona a un concejal por señalar las falencias administrativas y la falta de cumplimiento del reglamento, y encima es el que recibe la sanción por no cumplir el reglamento, me parece que estamos en el mundo del revés. Dale, sí, si soy paciente, si tengo buena voluntad en decir, bueno, che, estas son cosas que se pueden mejorar, pero cuando vos propones continuamente posibilidades de mejoras técnicas, de accesibilidad, de información, y lo presentás, y se ofenden, se lo toman personalmente. Cuando vos lo que querés es mejorar la calidad legislativa del cuerpo legislativo. Gente, dale. No, se lo toman personalmente y por lo que escuché en esta sesión, volvieron a querer hacer la votación. Tuvo que intervenir la abogada para decir que ya habían votado la sanción a Federico. Sí, sí, lo dijo Gabriela Negri, lo dijo Marcelo Rodríguez y lo refrendó la abogada, o sea, que no había que votar porque, a ver, hace mucho, desde que las sesiones son virtuales, no se leen las actas. Sí. Se mandan en forma privada por mail, supongo, a los concejales para que las lean y después las firmen. Vos, cuando se pasó la sesión al acta, al jueves siguiente se lee el acta del jueves anterior, uno escucha lo que se escribe y puede estar de acuerdo o no y pedir que se modifique algo. Sí. Porque puede pasar, claro. Puede pasar que en la transcripción del audio se haya omitido o cambiado el sentido de algo de lo que pasó. Porque hay una interpretación, porque volvemos a que somos todos seres humanos, cada uno tiene una visión de las cosas, por ahí escuchó algo y al bajarlo a escrito no es fiel a eso, entonces bueno. Entonces lo están manejando en forma privada, siendo que es información pública. Yo vengo pidiendo ya de varias sesiones, sí, que se publique en la página del Consejo las actas una vez oqueadas. Sí. Cosa que no pasa. Ayer se leyó el orden del día y pide la palabra el secretario. Cosa que me llamó la atención porque el secretario, salvo que le pregunten algo, no tiene por qué. ¿Y qué? ¿Sobre qué pidió la palabra? Pidió la palabra para hacer la lectura del acta del jueves pasado, por expreso pedido del presidente, así textual. Entonces, lee el acta de lo que transcurrió la semana pasada, a donde hace la lectura de la resolución leída por el presidente del Consejo, a lo cual pasan a tomar la palabra el presidente y volver a leer toda la resolución, que después pasa a votación. Ya estaba votado, está leyendo una resolución. Exactamente. Esto mismo genera un nuevo debate a donde se vuelven a decir cosas y si vos pudieras pasar de los audios que te mandé, sí, el anteúltimo, que es un pedacito de lo que dice el concejal Rodríguez con respecto a lo pasado en la legislatura de Córdoba. De Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde en dichos repudiables por la red social Twitter, que la legisladora Patricia de Ferrari hizo alusión de que había que volver con los Falcon Verdes por la toma de los campos en Entre Ríos, que no viene el caso. Pero ¿qué hizo la legislatura de Córdoba? ¿Usted sabe lo que hizo, concejal? Por solamente haber dicho eso, la suspendió 6 meses, sin goce de sueldo. 6 meses. 6 meses por un acto. Imagínense los que le venimos enumerando día a día de su actitud que está teniendo, concejal. no son mentiras. Si usted cree que cada palabra que dije no es verdad, tiene dos opciones. O me muestra que no es verdad con las actas y me dice que lo que yo estoy diciendo no es verdad, o puede ir a la justicia y yo voy a llevar la documentación que tenemos. Porque la verdad le voy a decir personalmente, yo ya me siento cansado, uno quiere hacer lo mejor para el pueblo, pero es continua la agresión de su persona hacia el resto de los concejales. De mi parte, el otro día, en un programa radial suyo, o de su radio, también hacía referencia a lo que yo hablaba de la legisladora, y diciendo que la concejal Negri, que es de su espacio, como que daba a entender que pensaba lo mismo, y no pensaba lo mismo, porque todos los partidos políticos están compuestos por personas. Y las personas, lamentablemente, a veces hay gente con sentido común o como esta legisladora que no lo tiene, pero eso no quiere decir que el partido político a la que representa piense lo mismo. Bueno, así nos estamos manejando en este Consejo Deliberante. Por eso, presidente, una corrección nada más, esta moción de llamado al orden ya fue votada la semana pasada, como dice el reglamento, no hacía falta. Le agradezco que la lea, eso sí, estuvo muy bueno que nosotros tengamos la oportunidad de leerla. Así que voy a esperar, porque después yo voy a hacer una moción por este tema. Yo pregunto, ¿en qué se siente atacado, ofendido? Porque primero... En la presencia de Fede. Sí, sí, eso ya sé que les molesta muchísimo, pero, y se nota, pero... Hacer una comparación. Tienes razón, escúchame. Un dicho. Solo por reivindicar a la dictadura genocida que desapareció 30.000 claro. personas y que además se choreó meses, todo. Solamente por eso, 6 meses, entonces, fumieto. No, no, y yo digo... Por pedir un listado... De temas en comisión, ¿qué hacemos? ¿Los suspendemos por un año? Sí, no, bueno, no, eso es grave. Eso es gravísimo, ¿eh? Eso es gravísimo. Bueno. Pedir que se muestren todos los temas que están en comisión es una falta de respeto tremendo a todos los concejales y cada uno de los concejales. ¡Por Dios! La verdad... Por Dios, yo lo escuché, justamente esa parte sí, escuché del concejal Rodríguez, en donde primero... Hablaba eso, como de una falta de respeto constante por parte del señor Fiumato. Le decía, digo, eso es una falta de respeto total a esta altura, no saberse el apellido. ¿Pero cómo se llama? Aprendió el apellido. ¿Cómo se llama? Cacacú. Primero, me parece, de verdad, humanamente, a esta altura, es como si yo te dijera, ¿qué haces, Cristian Grohl? Benata Racaccini. Sí, bueno, ahí sabemos que es una joda. Nora Daftelson. Claro, pero de verdad, ¿no? Eso... Está bien, son nimiedades que no nos vamos a fijar porque, ay, somos así. Ahora, hablar de lo que publicó en sus redes sociales y hablar de lo que dice en la radio, yo, por suerte, no lo escuché porque realmente son cosas que me hacen tranquila, daño. A te mí va a subir sí la presión, tranquila. Pero estuvo el presidente del Consejo Deliberante hablando con una radio de acá enfrente y diciendo que no cosas... No es una radio, es otra es radio. Es otra radio de acá enfrente. No sé, diciendo, a mí me llegaban dichos... tremendos. Yo lo escuché. Bueno, lo escuché. Entonces digo, basta, loco, dejen de hacerse las víctimas para evitar los debates reales. Ahí es donde se hace política y donde se muestran cuáles son las intenciones políticas de cada uno de los que están ahí legislando. Dejen de evadirle el culo a la jeringa. Basta, se tenía que decir y se dijo. ¡Ja! Serio, porque, a ver... Una ofensa tremenda. Uno quiere hacer lo mejor para el pueblo. ¿Qué estamos haciendo, señor concejal? ¿Qué estamos haciendo de verdad pero para el pueblo? Se llegó a... O sea, ¡dale! El presidente del consejo en su momento le dice a Federico Fumiato, y si no te aprendiste el apellido, decirle Fede, porque en general se tratan así, Gabriela, sí. Fede, Marcelo. Entonces... No sé de cuál concejal estás hablando. ¿El Marcelo? ¿Querés saber cuál? Viste, en alguna oportunidad, en vez de señor presidente, le salió un Pancho. Bueno. Sí, o sea, señor concejal, decile de última, no le querés decir el nombre, o sea, lo querés seguir ninguneando a ningunearlo, pero dale. A ver, como primer medida, ya a esta altura de la vida, deberían sentarse a rever. Ese reglamento arcaico, porque la verdad, si vos lo lees, está hecho en el 1800, a donde la gente realmente se trataba de usted, sí, y el que no te trataran de usted era una falta de respeto, a donde no existía el WhatsApp, a donde no existía el mail, ni entonces, la posibilidad de hacer una reunión virtual, ni la posibilidad de hacer una reunión virtual, entonces ya se podría hacer una revisión de ese reglamento adaptándolo a la vida cotidiana y los tratos. Si yo a vos no te digo señora, no te estoy faltando el respeto. Sí. Depende cómo te lo diga. Porque por ahí, diciéndote señora, sí te falto el respeto. Depende el tono. Entonces, nos estamos fijando en cosas que no hacen a la realidad de lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo estuvieron, te pregunto Dora, vos que estuviste toda la sesión, cuánto tiempo estuvieron leyendo esta resolución de la sesión pasada y reargumentando algo que no hacía falta porque ya estaba votado? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Dale, dale. ¿Usted sabe cuántas horas tiene el día? 24. Bueno. ¿Cuántas horas, bueno, cuántas horas de trabajo le dedican al Consejo Deliberante? La sesión se quiso terminar en varias oportunidades por el presidente y fue... Estaba apurado el presidente. Estaba apurado. Sí. Terminó a las 9:00 de la noche, 9:10 me parece. No me fijé porque ya tenía mucho hambre y quería hacer otras cosas. Yo también me quería ir. Sí. Se hizo extensa. Pero no se le da el lugar al tratamiento de lo que está ocurriendo. Ya vamos a llegar a la parte de lo que se trató ayer, que me parece de gran importancia. Y como lo querían terminar así, dijeron, bueno, sí, aprobamos y después modificamos. Ah, qué lindo. Eso dice el reglamento, ¿no? ¿También? Sí. No. Ah, no, porque digo... A ver, una cosa tiene que ver con los tratos, que por supuesto que uno quiere trabajar en un ámbito armonioso. Ahora... Lo verdaderamente fundamental tiene que ver con esto, con las ordenanzas que se dictan, con las normativas que se dictan y que tienen una instancia de comisión para tratarlas y una instancia de sesión. Sí. Decir, bueno, lo aprobamos así nomás, total, después lo modificamos. Es, a ver, ¿cómo se lee? ¿Cómo pretenden? Porque también una cosa que escuché del concejal Rodríguez que decía que por culpa de Federico la gente no los respetaba. Que no les respetaba el cuerpo legislativo por culpa de Federico. Digo, dale, el respeto es algo que se gana. Y cuando vos decís... No se pide, se gana. Cuando vos decís, che, bueno, lo aprobamos así, total, después lo modificamos. Está faltándole el respeto a la gente que estás representando. Dale, che. Si nos vamos a fijar en la forma, fijémonos en la forma. Si no, bueno, dale que va, claro. Nos juntamos en el café y debatimos lo que nos parece la vida. Si nos vamos a manejar con el reglamento, que sea a rajatabla. Y si lo vamos a tomar de vez en cuando y nos pongamos de acuerdo, sí. ¿Viste? Porque, avísenme cuándo, claro, es relajado y cuándo puedo. ¿Cuándo me pongo la corbata y cuándo me la saco? ¿Ustedes están todos los días igual o hay días que quieren estar más tranqui? Bueno, está. Bueno, pero que avisen. Yo le aviso cuando estoy pantufla. Antes de che, hoy sesión pantufla. Y, no, sí. Sesión pantufla, vamos. Pero escúchame, ahora que es virtual, vos podés estar en tu casa ahí sesionando, sí, de tipo en pantufla, fumando, sí, un puchito. Sí, sí, va a seguir por 15 días más porque la concejal Bandini está... guardada esperando su resultado de hisopado. Resultado, sí. Bueno. Porque era que a partir de noviembre empezaban las sesiones normales, pero bueno, no se puede. Bueno, cuéntenos cómo siguió esto. Bueno, lo dejamos descansar a Fede. Por favor. Ah, no, y encima después cuando quiso hablar le dijeron, bueno, pero que sea breve, ¿no? Bueno. Lo que habla su muchacho. Ah, claro. Lo que habla su muchacho. Antes de seguir con los temas, porque dijeron en varias oportunidades que Federico no había sido censurado. Me gustaría que ponga el último, sí, audio, cómo no. El ultimito, que es un pedacito de unos segundos. Sí, señora. Para ilustrar a la gente que nos está escuchando. Ilustremos. Si no, permítame que, bueno, vayamos cerrando esto para... Presidente, bueno, ¿me permite? Te pido que sea conciso, Fede, por favor. ¿Por qué, presidente, hay algo? ¿Hay apuro? No hay apuro, Fede. Gracias. Sabemos que tus alocuciones por ahí son muy largas. Esto me parece grave también, presidente, que me esté diciendo que mis alocuciones son grandes, largas. Realmente estas son las formas en que cuando yo nombro una censura... Porque las cosas, como expliqué, que se me adjudicaron, son pedidos de información. Yo en ningún momento dije, ni de entender que fue el presidente ni el secretario que borró los proyectos. Dije que se han eliminado. No es censura, es el reperfilamiento y el sinceramiento de la locución según la proporción de... No, basta, basta, porque vos solés hablar mucho. No, tus alocuciones son muy extensas, señor Viol. No. Che, ¿te acordás de Fidel Castro que hablaba cinco horas en la... Bueno, y Chávez... El Congreso... Imagínate, ¿no? El Congreso, ahora con esta cosa virtual, hicieron como una reglamentación. Yo no sé si estaba de antes, la verdad no tengo mucha experiencia legislativa, pero tengo entendido que cada bloque tiene un tiempo para hablar. O sea, un tiempo tope que vos podés usar menos. Un tiempo histórico, por ejemplo. Claro, bueno, hablar, por ejemplo, en la Edad Media. No, pero la sesión, yo no sé si es de una hora veinte, porque me causó gracia en algún momento ver la vicepresidenta haciendo las cuentas de los tiempos. Sí. No sé si son dos horas, tres horas, tiene que ver con la cantidad de personas. La verdad, claro, no sé cómo es. En nuestro reglamento en ningún lado dice... El tiempo. El tiempo. Dice que se le da la palabra al concejal que la pide y nadie lo puede interrumpir, y ese concejal siempre se dirige al presidente. Eso es lo que dice el reglamento, porque yo lo vengo leyendo. O sea, estaría bueno que lo compartan, que lo lean... para ver también que necesita modificaciones de modernización. Quería pasar esto para redondear el tema, que las chicanas vienen por otro lado, no desde el lado de Fede, lo digo con todo el cariño que le tengo a Federico, porque no me puedo quedar al margen de esto. Ahora sí vamos a los tratamientos. Espere que le voy a leer los mensajes primero. Acá dice Sergio: gran kermés de los jueves en Capilla del Monte, pruebe su puntería, péguele a Fumiato, tres tiros a 10 pesos. Nos dicen acá también: una falta de respeto es esa cancha de bocha cerrada y esa fuente espantosa en la plaza, gasto innecesario construidas en épocas de intendente reemplazante Rodríguez. Obra pública. Sí, sí, muy, muy útil, ¿no? Sobre todo la cancha de bocha se está siendo utilizada por tanta gente, sí, ¿no? Y la fuente. Oh, la fuente que duró tanto sin romperse, por favor. Sí. Un logro, un hallazgo de Capilla cancha del Monte. De bochas vi dos perros el otro día ahí jugando entre sí. O sea no. Es una cancha así de perros, entonces, no de bochas. Más perdido que perro que en cancha de bochas. Claro, exactamente. Me gusta esa. Más perdido que perro en cancha de bochas. Si usted vio dos perros jugando en la cancha, ya está justificado todo el gasto. Pero yo le estoy diciendo lo que todo vi. Lo que pusimos ahí es justificado, ya está. Que dos perros una vez hayan estado ahí, ya está. ¿Cómo podemos hacer canil? Sí, algo. ¿No es un canil? No era un canil. Bueno, ahora sí, puede contarnos este señor Adolan, bueno, Afterson. Me pongo los ojillos. Sí. Acá tengo otro mensaje. Dice: buen día. Con vecinos de barrio Águila Blanca fuimos a pagar los impuestos de este año a la municipalidad. Y primero nos dijeron que estaban bloqueadas las cuentas que pagamos el año pasado. Y luego de discutir nos pidieron llevemos las boletas porque no tienen registrados los pagos. ¿Qué hicieron con el dinero de las deudas históricas de todo un barrio completo? ¿Arreglar nuestras calles? No. Gracias por informarnos, nos dice Vivi. Bueno, también, ¿no? Y ahí muchos mensajes que llegan en relación a los datos cargados en el sistema en relación a las deudas o no, que no está tan claro y transparente. Algo pasa con eso. Bueno, ahora sí, señora Donna Afterson, ¿cómo siguió? La transparencia te la debo. Bueno, una vez que pasó, te voto, no te voto, se vota, no se vota, viste que fue bastante confuso. Después de la aclaración de la abogada, la concejal Bandini tuvo unas palabras con respecto al caso tan tremendo que tuvimos. Sí. De violencia, por el cual los festejos que se habían planificado con la niñez en este día de aniversario, sí, no se van a llevar a cabo. Después hubo un planteo interesante de la concejal Negri preguntando qué es lo que está haciendo el Estado al respecto a esto. Sí. Lo cual no tuvo respuesta. Supongo que algo le mandarán por mail o por WhatsApp. Se sacó de comisión el proyecto de donación de plasma, que se trabajó en comisión el día lunes. Sí. Se debatió chiqui chiqui, y se aprobó. Se sacó de comisión el proyecto de uso de casco. Sí. Que en realidad es una copia del que está vigente y se le agrega que para cargar nafta tenés que tener casco y habla de casco homologado, cosa que voy a esperar que se publique la ordenanza para sí, bajármela, siendo que me tengo que comprar un casco nuevo porque el mío ya está viejito. Y para que tenga las obleas que corresponden, uh-huh, me gustaría saber ahora cuando hagan la campaña, sí, si van a decir a dónde se puede comprar uno el casco, uh-huh, homologado y escrito en castellano adentro y todo. Con las obleas correspondientes, crocantes, sí, ¿no? Sí, crocantes. Uh-huh. Bueno, se trató un proyecto sobre tablas que mandó el Ejecutivo de la compra de una ambulancia. Es una gestión que se hizo ahora, no es de alta complejidad, es una ambulancia para traslado, que sale 1.977.203,98. ¿Cuánto? 1.977.203,98 centavos. Sí. Me causan mucha gracia cuando aplican con centavos, sí. Del cual el municipio tiene que pagar el 50%, porque el otro 50% lo paga la provincia. Lo paga la provincia, sí, en 12 cuotas a descontar del FOFINDE. Ahí que van a quedar 12 cuotas de 82.383,49 que vence el primer día de cada mes a partir del mes siguiente de la firma del convenio. Sí. Ahí se generó un debate con respecto a si hay que ponerlo en presupuesto. En realidad, a pesar de que se descuente del FOFINDE, yo creo, no sé, nunca manejé las arcas municipales, pero sí debería estar reflejado en alguna cuenta, porque es una deuda. Sí. Acá también surgió el tema del presupuesto 2021, que se supone que ya esto va a estar reflejado en ese presupuesto, pero si el convenio se firma en noviembre y la primer cuota la tenemos que pagar en diciembre, hay un mes en el que tendría que estar acomodado en el presupuesto algo anterior. No, a mí no me quedó muy claro. Las respuestas del oficialismo no me quedan muy claras. Espero que las clarifiquen. Para mí, para todos los demás. Sí. Y después se leyeron dos decretos. Un decreto donde se toma la renuncia del presidente de la EMOS, Álvarez. Ajá. Con alusión a temas personales. Sí. Y un segundo decreto que, por el decreto anterior de la renuncia del presidente de la EMOS, con fecha 22 de octubre, se nombrarían provisoriamente para el cargo al intendente, al secretario, o sea, Díaz, Arena y Albertari como triunvirato, sí, durante 6 meses para hacerlo en forma alternada, llevar a cabo este cargo. Bueno, ahí se armó un debate bastante interesante porque en realidad el presidente de la EMOS fue nombrado por ordenanza, por lo cual tiene que haber un nuevo responsable, o sea, sí, se compartan el cargo entre 3 personas provisoriamente hasta que se pueda nombrar una nueva persona para tomar el cargo, no está mal, pero uno tiene que ser el responsable y tiene que salir por ordenanza, no por decreto, y quedaron ahí en que iban a ver el tema legal y no sé, supongo que lo solucionarán con decreto, con ordenanza, va a ser así, así que sabemos que la mayoría decide, sí, así que veremos qué pasa, cómo lo resuelven. El tema es que hoy hay un triunvirato manejando la EMOS en emergencia hídrica, así que no sé, qué sé yo. que también la emergencia fue por decreto. Sí. A lo cual no hay, o sea, hay un decreto que dice cuidemos el agua porque sí. No tenemos, pero si no la cuidas, no la cuidas. Bueno, y ahí hacia el final se comentó que se iba a extender las sesiones virtuales por el tema este de la concejal sí. Que no va a poder hacerlo presencial por ahora. Y se acabó. Y se acabó. Así fue. Sí, los debates fueron puntualmente porque hay gente que, bueno, tenemos dos concejales que fueron, en realidad tres concejales que fueron candidatos a intendente. Sí. Dos de los cuales estuvieron en cargo. Entonces tienen un conocimiento del movimiento de la documentación que aparentemente el oficialismo no lo tiene, entonces se dan estas contradicciones. Así que no sé si va a ser por decreto o por ordenanza, pero la EMOS en este momento tiene un triunvirato. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Sí. Bueno. Así quedamos. Así queda Hitor. Así queda Hitor Doran Astelson. Sí, bueno. Cada uno saque sus propias conclusiones. Las estamos sacando ahí. Hacemos un origami con el papel de víctima. Sí. Muchas gracias, Dora, como siempre. Por nada.